las 11 de la mañana, 39 minutos. Seguimos aquí por La Crecida, emitiendo por Radio El Grito, la 95.5 para todo el valle de Tras la Sierra. Y bueno, como te contamos al inicio del programa de hoy, y seguimos en este caso hablando de Santiago Maldonado, porque la semana próxima, a tan solo días de que se cumpla este primer aniversario de la desaparición forzosa de este joven oriundo en la ciudad bonaerense, de 25 de mayo, se viene el documental, el estreno del documental El Camino de Santiago, film que recuerda cómo la familia Maldonado inició una lucha por saber qué pasó con Santiago, que movilizó y movilizará seguramente a un país entero. Con guión de Florencia Kirchner, voz en off de Darío Grandinetti y la música de Diego León, y una investigación periodística de Juan Alonso, el documental relata que en el país de los 30.000 desaparecidos, esta nueva desaparición genera reclamos de los familiares, las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos y la sociedad toda en su conjunto. Para hablar un poquito más sobre esto que se viene, estamos ahí en contacto telefónico con su realizador, Tristán Bauer, realizador argentino, para conocer un poquito más acerca de este proceso de realización y seguramente algunas cositas más relacionadas al cine argentino. Hola Tristán, ¿me escuchás bien? Te escucho bien, buen día a todos los que nos están escuchando. Y te corrijo una pequeña cosa, la música no es, la canción no es de Diego León, sino de León Gieco. Epa, ahí va. Bueno, muchas gracias, Tristán. No, por favor. Ahí por la corrección, es de León Gieco, perfectísimo. Bueno, Tristán, muchísimas gracias por salir aquí por La Crecida. Y bueno, estamos en un momento importante, ¿no? En relacionado con la historia de Santiago. Mucha gente movilizada y bueno, al llegar ahora el aniversario la semana próxima, me parece que un material como este aporta muchísimo a la pelea por saber cómo, qué es lo que pasó con Santiago. Sí, porque es un tema que nos conmocionó a todos, tanto nos conmocionó a nosotros que desde el primer momento cuando comenzó a llegar la noticia, primero como un rumor, después con las certezas que fue teniendo, nos propusimos ir poniéndole imágenes a esta historia, ir editando algunos videos que salían por C5N con la voz de Darío Grandinetti, que es uno de los que se sumó al equipo, desde la web de Página 12, y un proyecto que no nació como lo que es hoy, una película, sino que nació bajo la forma de micros, de videos, y que después en un momento, sobre todo aquella fecha tan dura, 17 de octubre, cuando aparece el cuerpo de Santiago Maldonado, mientras todos pedíamos aparición con vida, ahí sí la decisión de hacer este documental que hoy estamos presentando, ¿no? Tristán, bueno, ¿cómo es el proceso por el cual llega esa propuesta de hacer este documental? ¿Y por qué decidí sumarte a este laburo? Llega desde lo que tenemos nosotros, que es la idea de solidaridad, ¿no? Solidaridad con en este caso, con esa familia que empezó a clamar por la aparición de un hijo, de un hermano, y cómo eso fue tomado por el conjunto de la sociedad, y cómo ese clamor familiar se transformó en un clamor social que surgió con pequeñas manifestaciones allá en la Patagonia y que después llegó a cubrir todo el país, incluso varias ciudades del mundo, ¿no? Así, desde esos sentimientos se hizo este trabajo. ¿Cómo está estructurado el documental? Desde las imágenes, ¿con qué material? Se cortó un poquito tu voz, ¿podés repetirme la pregunta? Sí, ¿cómo está estructurado el documental en cuanto al material que han usado, imágenes, sonido, y desde qué momento arranca, digamos, hasta dónde relata? Sí, está estructurado con líneas paralelas, ¿no? Con relatos que se van entrecruzando. Porque si bien nos centramos en la figura de Santiago, quién era él, cuáles eran sus pensamientos, cuáles sus sentimientos, no dejamos de lado la trama histórica, porque desde una perspectiva, la vida de Santiago Maldonado es un eslabón más en una larga cadena que se llama Argentina. Y nosotros tomamos como punto de inicio, se podría haber tomado otro, el significado que tuvo ese genocidio denominado campaña o conquista del desierto. Uh-huh. Cuando en 1879, por ponerle una fecha, se arrasa con toda una cultura, y a partir de esa destrucción cultural nacen los latifundios que están en manos de la oligarquía porteña y también en manos transnacionales, fundamentalmente británicas, y cómo con el correr de los años esos latifundios siguen existiendo y aparecen donde ocurre esa represión, desaparición y posterior aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, las tierras de Luchano Benetton, que posee casi 1 millón de hectáreas en la República Argentina, o los casos de Joel Lewis con su paraíso privado armado ahí en el Lago Escondido, ¿no? Hay un objetivo claro, más allá del registro documental, a través de lo que nos estás contando. ¿Cómo es arribar a ese objetivo desde un documental en la actual coyuntura política en nuestro país? El objetivo claro es reflexionar sobre Santiago Maldonado, sobre su caso, aproximarnos a su figura y no dejar que se silencie esa historia y no permitir lo que desde muchos sectores del gobierno se quiere hacer, que es con un Santiago Maldonado se ahogó y yo tengo la verdad, cerrar un caso. Un caso que está siendo investigado por la justicia bajo la carátula de desaparición forzosa de personas, y un caso que lejos de estar cerrado, reclama cada vez más justicia. Entonces el objetivo es un llamado a la reflexión y un clamor por justicia. Bueno, seguramente este material, Tristán, va a aportar y va a ayudar mucho en eso. ¿Cómo está pensado la semana próxima? ¿Cuándo es el estreno? ¿Se va a poder estar distribuyendo por todo el país? ¿Cómo podemos hacer para que llegue aquí a Córdoba? Bueno, lo primero, te contesto lo último, sí va a estar en Córdoba, sí va a recorrer todas las ciudades. El preestreno es el primero aquí en el ND Ateneo. A partir de ahí, la salida en 3 salas de la ciudad de Buenos Aires, y desde que empezamos a difundir el tráiler es impresionante cómo están llegando los pedidos de proyecciones a lo largo y ancho del país, y nuestra idea es darle mucha importancia a eso e incluso a acompañar la película, porque creemos, yo lo he aprendido de chiquito, que una de las cosas más hermosas es encontrarse en una sala de cine, ver una película y con posterioridad generar un debate que sirva para estos objetivos que hablábamos antes, la reflexión y el clamor por justicia. ¿Cómo es la actualidad hoy del cine argentino? Bueno, la realidad de hoy de la producción audiovisual argentina, sí, es una realidad muy compleja. La decisión de que canales como Encuentro, como Paca Paca, bajen su niveles de producción a niveles inimaginables cuando los administrábamos nosotros, la crisis y el conflicto permanente en el Inca, una economía que con los altos niveles de inflación realmente te dificulta mucho desarrollar, generar un presupuesto de una película y cumplir con él, ya que los costos crecen y los subsidios y los créditos están congelados, de manera que es realmente compleja. Y a esto podemos sumarle que si vos analizás simplemente estadísticamente las pantallas de las salas de exhibición de la República Argentina, el 85% está en manos de empresas y de películas de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablábamos esta semana a raíz del estreno de otro documental que tiene que ver con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, un documental de Martín Céspedes, que estaba planificada el estreno en la Sala Gumón ahí en Buenos Aires, y hasta último momento medio como que estuvieron corriendo porque no aseguraban de que se pueda abrir la sala a raíz de la falta de pago de luz, conflicto con los empleados, que fue minimizado desde el gobierno. ¿Esto se traslada al resto de las salas en donde este tipo de películas tiene una, digamos, le abren la puerta a este tipo de documentales, laburos audiovisuales? Es como siempre. Son muchas las puertas que se cierran, son muchas las puertas que desde el Estado y los caminos que se van cerrando, y con el ingenio y con la voluntad fundamentalmente, son muchas las puertas que se van abriendo. Porque, por ejemplo, entre otros temas, son varios los sindicatos y varias las universidades que nos han llamado y nos han ofrecido sus salas para poder exhibir nuestro trabajo. Bueno, desde aquí, desde Tras la Sierra, que es parte de la provincia de Córdoba, pero es el interior de la provincia de Córdoba, o sea, cuando decimos la película se va a estrenar en Córdoba, imaginamos que seguramente en Córdoba capital, aquí estamos un poquito lejos, hay que cruzar las montañas, así que ya nos ponemos a movernos para ver qué sala encontramos para que este documental El Camino de Santiago se pueda presentar aquí también. Tristán, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico, ojalá se puedan abrir muchas puertas, mucha gente pueda acceder a este documental para que nos siga ayudando en la búsqueda de justicia. Un abrazo para ustedes, muchas gracias, y cruzaremos las montañas para poder estar ahí compartiendo el trabajo. Fuerte abrazo para todos. Vamos, abrazo. Abrazo. Argentina. Contacto telefónico.